Para informar sobre un triste aniversario, se va a cumplir un año de la conexión al embalse de Oyola, embalse contaminado con Lindano, un tema que lleva tiempo denunciándose. De hecho, hace bien poquito colectivos sociales de la margen izquierda de Baracaldo, sobre todo, acudieron hasta el Parlamento Europeo para llevar esta denuncia a la instancia. Triste aniversario. Un año hace que, por decreto de alcaldía y en contra de lo que se había aprobado en el Pleno, por mayoría absoluta, estamos conectados al pantano de Oyola, un pantano que, como decías muy bien, está envenenado con HCH Lindano. Tiempo atrás, como 6 años, y eso es de lo que nos quejamos, que 6 años sin solución y un año comiéndonos y utilizando ese agua. ¿De dónde viene el conflicto? Desde el primer incidente, fue en el 2008, que apareció un pico exageradísimo de esta sustancia. Se encargaron una serie de estudios a la Universidad del País Vasco y llegaron a la conclusión de que averiguaron por dónde venía, pero no de dónde. Entonces, por eso decimos, parece que se está esperando al milagro de la Virgen, o sea, ya se cura, ya se quitará solo, ¿no? Y eso es de lo que nos quejamos, de esta falta de acción de las instituciones y de esta falta de, o esta cerrazón de no escuchar a la población, ¿no? No queremos correr ese riesgo, ¿no? O sea, que nos dejen decidir. El Lindano es una sustancia calificada como prioritaria peligrosa, es un persistente, lo que quiere decir que se acumula en la grasa y por lo tanto se acopla a la cadena alimenticia, o sea, efectos, a no ser que tengas una ingesta muy grande, no vas a tener un efecto inmediato, pero sí vas a tener efectos a largo plazo. ¿Qué síntomas o qué puede producir? Pues entre otras cosas, cáncer. Parece difícil de creer de que nuestras administraciones no se preocupen por sus administrados, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que entendemos que está pasando? Porque se están haciendo trampas en el solitario. Para que me cuadren los números, objetivos, lo que está marcando Europa, pues si no lo veo, no lo tengo. Si no lo tengo... No.